Santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo, santo, santo, santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios, santo, santo, santo, santo, santo, santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, santo, santo es nuestro Dios. Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero, el único Señor. Bendito los que en su nombre el Evangelio anuncian, la buena y gran noticia de la liberación. Santo, santo, santo, santo, santo, santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios, santo, santo, santo, santo, santo, santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, santo, santo es nuestro Dios.